Bueno, nuevamente mis amigos, continuando con la vida de nuestro querido cura gaucho, como se lo dice, el cura Brochero. Habíamos quedado en que, bueno, sus primerísimos momentos de la vida sacerdotal, él se ordena sacerdote en 1866, tiene 26 años, esas grandes pruebas que pasó, arriesgó su vida y no era poca cosa, cada enfermo que atendía en la epidemia de cólera, bueno, en el año 69 se lo envía a su primer destino, por así decir, más donde tenga que arreglárselas un poquito solo, a lo que antes se llamaba curatos, pero digamos hoy parroquias, de ahí viene la palabra cura, el que está a cargo de un curato. Parroquias hoy, de San Alberto. San Alberto quedaba tras la sierra. Si nos ubicamos un poquito y tienen en mente el mapa de la provincia de Córdoba, ustedes ven que la ciudad tiene al oeste, tiene toda una línea de cordilleras, las sierras, famosas sierras de Córdoba, y bueno, que son como un espinazo, un eje, Del otro lado de esta cadena, esta cordillera, que no es tan alta, no es la cordillera de los Andes, pero es una cadena montañosa, encontramos lo que se llama tras la sierra, que después baja y se extiende en los llanos del norte de San Luis, de La Rioja. Bueno, allí se ha enviado el cura, 1869, y ahí va a pasar toda la vida, cura vicario San Alberto, en ese momento que él tenía 29 años. Esa zona tenía unas características muy particulares que es importante en su vida. En primer lugar, no habían caminos. Por el norte, el camino llegaban hasta Cruz del Eje, tal vez lo tengan en mente allí, más bien noroeste de Córdoba, que iba un camino que iba de Córdoba hacia la zona de La Rioja, San Juan. Y por el sur se iba hasta un lugar que hoy también es conocido por ustedes, probablemente Villa Dolores. Pero entre ambos había un trecho largo, como de 200 kilómetros, camino de mula. Es decir, sendas. No había camino carretero, como se decía en esa época, para carros, porque, bueno, autos no habían todavía. Así que, bueno, allí va, obviamente. A caballo se va y se recorre esa zona. Y a él le toca, por si usted... Hoy es una zona muy turística, ¿no? Pero es otra cosa, hoy hay caminos, todo es comodidad. Le tocan varias capillas. En su jurisdicción está una llamada San Pedro, que está muy cerquita de Villa Dolores. Otra llamada Altautina, que también la van a reconocer por ahí. Ambul, hoy es un pueblo que se visita, en la ruta van a encontrar los carteles. Igual que Nono, Panaolma, más conocido todavía, y San Vicente. Mina Clavero y El Tránsito eran dos lugares muy pequeñitos también que estaban en su jurisdicción. Mina Clavero hoy es muy conocido como lugar turístico, también un poquito por las aguas termales, y la Villa del Tránsito, que está pegado a Mina Clavero, hoy se llama Cura Brochero. Le pusieron el nombre de él 2 años después de su muerte. Bueno, allí lo mandan a nuestro sacerdote, pero vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis para explicar muy brevemente algo sin lo cual no entendemos a Brochero. Bueno, vez pasada yo les hablé algo de los ejercicios espirituales de San Ignacio. San Ignacio Loyola es un gran santo español, allá del siglo XVI, que funda lo que se llama la Compañía de Jesús, llamado también los jesuitas, una orden religiosa extraordinaria y con un empuje como pocas veces ha habido en la historia, providencial, porque le toca a la Compañía de Jesús evangelizar prácticamente la mitad de la evangelización de América, ojo, y también de África, de Asia y Europa, pero la mitad de la obra evangelizadora de América prácticamente la hicieron los jesuitas, que vinieron en los primeros años. ¿Qué hicieron los jesuitas? Misión. Se metían en tierras de indios. A los jesuitas, yo los he mencionado anteriormente, porque son los que mejor lograron los famosos pueblos de indios. Son famosos los de la zona de Misiones, en la zona de hoy provincia de Misiones, Corrientes, Uruguay, sur de Paraguay, Río Grande del Sur. 30 pueblos de indios hicieron ahí, otros 30 pueblos en otros lugares del país. Admirables evangelizadores y organizadores sociales, digamos. Bueno, pero San Ignacio no solamente preparó su gente para ser todoterreno, capaces de la obra difícil en cualquier lugar del mundo, sino que también él va a, inspirado por Dios, va a idear lo que se llaman ejercicios espirituales, o llamados ejercicios espirituales ignacianos. ¿Qué eran estos ejercicios? Retiros o ejercicios, ¿no? Retiro porque una persona que va a hacer ejercicios se retira de su casa. Normalmente hay casas de retiros, casas de ejercicios, donde durante, escuchen bien, 7 o 9 días, hoy hacemos este ejercicio, pero 3, 4 días y ya la gente no puede más. Bueno, las condiciones de vida han cambiado, pero durante 7 o 9 días, en silencio, se escuchan pláticas, meditaciones, las expone un sacerdote, cada uno va a meditar calladito, todo en silencio. Se expone otra meditación, va a meditar en silencio. Durante el día, obviamente, está la misa, el rosario. Bueno, pero es meditar y pensar en los grandes temas que estructuran la vida de un hijo de Dios. Desde la creación, ¿por qué me ha hecho Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué lugar tiene Cristo? ¿Cómo puedo lograr conquistar el cielo, ganarme el cielo? Bueno, se medita la vida de Cristo desde el nacimiento, la pasión, la muerte, la resurrección. Es decir, es una especie de meditación de las grandes verdades del catecismo, digamos. Pero en silencio, para asimilar mejor, y con exposición de temas cortitos, y después uno reflexiona solito. Ejercicios espirituales ignacianos. Uno ha dado muchos de estos, los conoce bien. Bueno, nuestro cura los conoció en el seminario. Los conoció en el seminario y se entusiasmó. Es más, no solamente recuerdan a ustedes una de estas meditaciones llamada de dos banderas, le cambió la vida. La gente era muy religiosa en esa época y fíjense, les voy a leer la crónica de 1762. El cura no ha nacido todavía. Los jesuitas, los padres de la Compañía de Jesús, habían hecho una obra extraordinaria, misionera, en toda la Sierra de Córdoba, a caballo, visitando rancho por rancho, habían fundado el colegio en Córdoba, habían fundado universidad en Córdoba. Los jesuitas habían fundado la Universidad de Córdoba, que hoy existe todavía, acaba de cumplir 400 años. Una obra gigantesca. Bueno, escuchen este relato 1762 de cómo se habían difundido y arraigado los ejercicios espirituales. Llegada la Pascua, esto es un sacerdote de paso que hace esta crónica, de Córdoba. Llegada la Pascua, sale el superior de los jesuitas de la congregación por las casas de los principales y los convida para los santos ejercicios. Al teniente gobernador, o sea, al gobernador de Córdoba, ¿no? A los del cabildo, que eran las autoridades máximas, a los sacerdotes, eclesiásticos, a los que se dedican al comercio, españoles, negros, indios, todos. Se van formando, se van haciendo listas. Entran no solo los de la ciudad, sino muchos del campo, que vienen galopando 20 y 30 y hasta 40 leguas. ¿Escucharon? 20, 30, 40 leguas. 20 leguas son 100 kilómetros. 40 leguas son 200 kilómetros a caballo para hacer los ejercicios. Para que les apunte el sacerdote, los anote. Siguen después 2 semanas más anotando a los indígenas, a los negros, a los libres, a los mulatos, a los mestizos, negros, todos. Lo que más me enternecía, dice el sacerdote, y que apenas puedo referirlo sin lágrimas al acordarme de ello, es lo que me sucedía todos los años. Venían los padres y las madres con sus hijas, otras veces las mujeres casadas o viudas, y me decían: padre, he hecho 30, 40 leguas por entrar en ejercicio. Por Dios, no me deje fuera. He dejado mis hijos al cuidado de una vecina para lograr estos santos ejercicios, que quizás sean para mí los últimos de la vida. Padre, me he dejado mi chacrita, mis animalitos, solo por venir a esto. Relato de un sacerdote jesuita. Esto para que vean, para que nos ubiquemos en la época, que a veces es difícil, de cómo habían arraigado en esta población criolla, mestiza, india, de negros, mulato, de todo, cómo había arraigado en ellos el valor de los ejercicios. Y repito, eran de 7 o 9 días. Hoy uno dice esto y la gente dice 7 días en silencio. Esta gente lo hacía. Pero hay un hecho, casi diría, más impactante. Por una razón que ahora, para no demorarlos, no lo voy a referir, los jesuitas se van de la Argentina, de los dominios de América. El rey de España, cometiendo un error gravísimo, expulsa a los jesuitas. Se pagó carísimo en América, se desarmaron los pueblos de indios, pero apareció un personaje que debiera ser muy conocido en Argentina, muy conocido. Una santiagueña, se llamaba María Antonia de Paz y Figueroa. Una mujer de una familia muy tradicional y noble de Santiago del Estero. Había nacido en 1730, una mujer. Y dice, yo que conocía muy bien los ejercicios, le habían hecho mucho bien en su vida, valoraba la obra de los padres jesuitas, dice, yo, ya que no están los padres acá, yo voy a hacer en lo que pueda el trabajo de los padres y puedo ser perfectamente continuar su obra de los ejercicios. ¿Qué hizo esta mujer? Santiago del Estero. A pie, ni siquiera andaba a caballo o en mula, para hacer más penitencia, a pie, empezó a recorrer Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires. Para que tengan más o menos idea, en Buenos Aires ella organizaba los ejercicios, buscaba el sacerdote, iba casa por casa invitando, hacía una pequeña comisión para que juntaban alimentos, todo. Una obra gigantesca, Antonia de Paz y Figueroa, debiera ser más conocida. Murió en 1799, casi 1800 para que lo ubiquen. Bueno, en Córdoba, este texto es de una carta de ella informando a los padres jesuitas que estaban en Europa lo que ella estaba haciendo en Córdoba. Córdoba, estoy hablando en 1777-79, informe de Antonia de Paz y Figueroa. En esta ciudad de Córdoba se han dado los ejercicios durante 14 semanas. Y en cada semana ha habido más de 200 personas y alguna vez 300. Saquen la cuenta. 14 semanas, o sea, un año y pico. Todas las semanas una tanda de ejercicios. Y en cada tanda de 200 a 300 personas. Sin que gracias a Dios haya habido jamás ni confusión ni problemas organizativos, digamos, ni haya sufrido dificultades por falta de alimento y víveres. Por más que se ha hecho todo, no se cobraba, se hacía todo con las limosnas. Y dice así, ya, termina ella así, la providencia nos ha provisto de tal manera que al mismo tiempo no solamente se ha alcanzado para mantener a los ejercitantes, sino que ha podido ayudar a los pobres y a los presos. Sobró mercadería, digamos, y han podido ayudar a los pobres y a los presos. Esto es una cosa extraordinaria. Si ustedes sacan la cuenta, 3.500 cordobeses adultos hicieron los ejercicios espirituales de 7 días. 3.500. En esa época, Córdoba no tenía ni entre 25 y 30.000 habitantes. 3.500 hicieron ejercicios. Saquen la cuenta. Bueno, después siguió a Buenos Aires esta mujer y organizó ejercicios en Buenos Aires donde 70.000 personas hicieron los ejercicios de 7 días. Y para que tengan datos más concretos y vean el influjo que ha tenido esta mujer, Cornelio Saavedra hacía todos los años los ejercicios. Belgrano y la mayor parte de los miembros de la primera Junta de Gobierno habían hecho ejercicios que organizaba esta mujer extraordinaria, laica, no era monja, que se dedicó a hacer esa obra. Lo que ha influido esto en la Argentina naciente, esos ejercicios marcan para toda la vida, uno lo ubica, lo orienta, le da el sentido de la vida, son una obra maravillosa. Lo que esta mujer tan poco conocida ha hecho en la vida argentina, imposible de evaluar y valorar. Está introducida a su causa, ya tendría que estar beatificada. Antonia, recuerden, Antonia de Paz y Figueroa. Bueno, la obra misionera de los jesuitas en Tras la Sierra, vamos a Tras la Sierra. La obra que continuó cuando los jesuitas no estuvieron, esta extraordinaria mujer que pasó por Córdoba y dejó organizar los retiros. Bueno, vuelven los jesuitas cuando nuestro curita está haciendo el seminario. Él ha oído hablar de los ejercicios. Los jesuitas vuelven y vuelven a retomar este gran apostolado de los ejercicios. El cura los conoce y queda entusiasmadísimo. Y entonces, al llegar a su parroquia, ¿qué va a hacer? Dice, si logro que nuestros paisanos, nuestro criollaje, haga estos ejercicios espirituales, tengo todo hecho. De ahí en adelante ya tengo la gran obra de la salvación de las almas hecha. A eso se va a dedicar. ¿Cómo le irá a ir? Porque ahí no tiene quien los dé. Están lejos de Córdoba, están a 100, 150, 200 kilómetros de Córdoba. ¿Cómo se las va a arreglar? Bueno, ahí vamos a entrar en una de las grandes obras de este sacerdote. Si Dios quiere, la próxima. Hasta entonces.